De protocolos de COVID-19 aquí en la provincia de La Pampa. La reunión fue entre la Secretaría de Trabajo, Promoción y Empleo de La Pampa y autoridades del Ministerio Público Fiscal. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con el director de inspecciones director de Inspecciones y Seguridad e Higiene, Gerardo Salvadori, que también está acompañado por el subsecretario de Relaciones Laborales, Edgardo Zenén González. Vamos a saludar a Gerardo. Gerardo, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Nos escuchás, Gerardo? Sí, buenos días, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿ustedes? Bien. Gerardo, a ver, contanos un poquito de esta reunión que mantuvieron ayer con autoridades del Ministerio Público Fiscal para poner en práctica y aplicar la ley 3242, que son las multas para quien incumple la normativa del alerta sanitario. Sí, bueno, ahora te voy a pasar con Edgardo, que estamos juntos acá y va a desarrollar con más detalle lo de la reunión. Después nos vamos a despedir sobre la parte inspectiva, ¿te parece? Sí, perfecto, dale. Ya lo saludo a Edgardo. Edgardo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. A ver, contanos un poquito del encuentro este que mantuvieron con el Ministerio Público. Bueno, el encuentro fue en el día de anteayer. Ajá. Nos recibió amablemente el fiscal general, Máximo Paoluzzi, y estaba acompañado por la doctora Susana Grassi, que es fiscal contravencional, y la doctora Analia Urruti, que es fiscal de unidad de atención primaria. Mm. Bueno, la idea era por esta novedosa competencia que tenemos a partir del decreto que nos delega las facultades para las infracciones sobre lo que establece la ley 3242. Mm. Esta ley tiene en los artículos 1 y 2 posibles constataciones de infracciones por falta de uso de tapaboca y por falta de cumplimiento de protocolos en establecimientos. Mm. Entonces, como la Secretaría de Trabajo tiene siempre las competencias para infraccionar y para hacer relevamientos en establecimientos comerciales o industriales, por razones de la ley de contrato de trabajo, convenios colectivos, todo lo que sea laboral, seguridad y higiene, todo eso lleva un circuito que tiene dentro de la estructura de la administración la sustanciación de un expediente. Y eso sigue, bueno, con una audiencia, con una resolución, con todo lo que hace lo administrativo. Sí. En este caso, esta facultad está delegada en el Ministerio Público Fiscal. Entonces, la idea de la reunión fue, en principio, coordinar sobre cómo completar el acta, cómo hacer la remisión del formulario. Era articular un poco las funciones, porque son, como te decía, totalmente novedosas. Claro. Edgardo, ¿esto significa que a partir de ahora la Secretaría de Trabajo sale a controlar con inspectores que se cumpla con esta ley que pone sanciones si uno no usa el tapaboca, por ejemplo? Sí, eso en el artículo primero que te decía de la ley es lo que se puede sancionar. Y bueno, también es novedoso que podemos hacerlo con un ciudadano, porque lo que está el inspector de trabajo acostumbrado en su ejercicio es ingresar a un establecimiento y verificar determinada documentación. Mm. Acá la cuestión, bueno, más allá de sancionar, es que se cumpla. Claro. Yo pienso en lo personal que esto ya está bastante incorporado como un hábito para nosotros. Mm. En general uno lleva un tapaboca, tiene uno en la oficina, uno en el auto, uno de repuesto. Creo que ya después de este tiempo lo tenemos como si fuera un teléfono celular que no se nos escapa de tener la mano. Sí. Incluso también el artículo 2 que habla sobre sanciones o posibles sanciones a establecimientos que no cumplan con protocolos, que eso está determinado por distanciamiento entre las personas o demarcación de áreas, de limitaciones de los espacios, o falta de kit de alcohol en gel y eso es necesario para poder prevenir la circulación del virus. Mm. Los establecimientos ya tienen también carteles en las vidrieras que dice ingresar dos personas, utilizar tapaboca. Creo que esto nos facilitó bastante el tema de las posibles sanciones, pero como te decía, las facultades están para poder controlarlo y de hecho estamos haciéndolo y también el decreto nos habilita para firmar convenios con municipalidades. Ajá. Así que al respecto estamos en tratativas para poder tener la colaboración de los municipios y poder trabajar. Recuperamos la comunicación, sí, parecía que se había cortado. Edgardo, te iba a consultar, ¿ya han salido a realizar inspecciones, por lo menos acá en la ciudad de Santa Rosa? Sí, a partir de la ley que se sancionó el día viernes, ya salimos en Santa Rosa, el mismo viernes a la noche, y el sábado también, y también recibimos denuncias. Cuando hay posibles infracciones, vamos al lugar y verificamos, y se hace la constatación. Ah, está bien. O sea que el ciudadano común que ve que algún comercio no está cumpliendo puede hacer la denuncia. Sí, exactamente. Pablo, una acotación. Hoy mismo los inspectores están realizando tareas desde la mañana temprano, comienzan, y durante un periodo de 2 días, en el 25 de mayo, la localidad de 25 de mayo, por la ley, ¿no? La 3242. Claro. Y nosotros ya te venimos trayendo una línea que es coincidente con las fuerzas de seguridad, es decir, hemos tenido una semana con un espíritu, más vale, preventivo, y la semana que viene los términos se van a endurecer un poco respecto de las sanciones, ¿no? Ah, claro. Primero se le advierte al comercio que se ponga en regla y ya dentro de un tiempo va a aplicar multas. Una sanción. Sí, lo habíamos decidido en conjunto. Nosotros tenemos un acuerdo con las fuerzas de seguridad donde, en líneas generales y no necesariamente excluyente, los inspectores de la Secretaría de Trabajo van a trabajar, por decirlo de alguna manera, puertas adentro en los establecimientos, con el empleador, el empleado y con el personal de a pie, ¿no es cierto?, que podemos considerar. Pero ya la semana que viene, sería más dura la respuesta, ¿no?, respecto a los inspectores. ¿Cómo es el tema del acto administrativo? Explícame un poquito cómo va a ser administrativamente si un inspector detecta alguna irregularidad. Bueno, el artículo 4 de la ley 3242 establece lo que debe contener el acta que se debe elaborar. Se le hace el acta de constatación a la persona con los datos que de ahí surgen del artículo de la norma, se le da una copia al infractor. Después, como te decía, el Ministerio Público Fiscal es el que lo convoca y el que sigue con la continuación del expediente, de la tramitación. Lo que hablamos con los fiscales fue de cómo hacíamos esta formalidad. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar personas dinámicas en la respuesta y que nos comentaban de que había algún canal que puede ser electrónico, enviarles las actas por mail, enviar imágenes de lo que detectábamos que puedan ser calificadoras de infracción. Esa sería la modalidad. Y la ley prevé una sanción de multa y, bueno, si interviene el Ministerio Público Fiscal, estoy pensando que también incurre en algún delito. No, porque ¿no? Es una contravención en este caso. El artículo 1 de la ley, que habla de la falta de uso de tapaboca, prevé de 2.000 a 4.000 pesos. Y el artículo 2, cuando es un establecimiento de que incumple y se constata, tiene instancias que son desde amonestación hasta una clausura de 3 días, y después, si hay una incidencia, el término de la clausura se extiende. Ah, perfecto. Pero la idea, como te decía, no es infraccionar, es que se cumpla con la norma, y creo que estamos bastante bastante bien encaminados, por lo que hicimos como un relevamiento. En este caso, los inspectores van recorriendo los lugares y solamente el acta se labra cuando se constata una infracción. Sí, uno que anda por los comercios se ve el cumplimiento de la gente que va y concurre, que usa el tapaboca ahí adentro, y de los comercios que tienen más o menos todo acomodado. Pablo, una acotación. No solamente estamos detectando en las recorridas, sino que también estamos recibiendo denuncias. De hecho, una denuncia que tuvimos, por ejemplo, el fin de semana fue trasladada desde Municipalidad de Santa Rosa. Y de la misma manera funciona Pico y el resto de las localidades, en todo caso, con la policía, ¿no? Y es que no solamente se detecta, sino que también se recibe la denuncia y acudimos al caso, ¿no? Ah, está bien. ¿Para esto que hay alguna línea telefónica? ¿Hay algún mail, algo para hacer la denuncia? Normalmente acá en Santa Rosa están usando el número 107, creo que es de Municipalidad. Nosotros hemos recibido de ahí. Ah, sí, la línea de reclamos de la Municipalidad. El 107 es de la emergencias de la ambulancia. Porque 135, la otra vía de evacuación de denuncias es directamente el número de la policía. Claro, ¿no es cierto? Sí, el 101. Está bien. Sí. No sé si quieren completar con algo, a alguno de los dos. Si no, le agradecemos estos minutos. Bueno, no, en realidad lo que buscamos es, como te decía, momentos o actividades donde pueda haber la posible infracción. Por ejemplo, la actividad gastronómica, que por suerte volvió a trabajar. Todos tienen protocolos del cuidado de lo que deben tener cantidad de personas ingresadas en el establecimiento, el distanciamiento, todo está cumplido. Pero a veces la gente, cuando hay este tipo de actividad, que los que llegan, los que se van, tratamos de organizar un poco esa cuestión. En general las actividades son bastante organizadas. Está bien. Y bien, Pablo, una cosa más. Durante todo el mes pasado, y evidentemente en este también lo vamos a hacer, estamos saliendo a trabajar en conjunto con los inspectores de municipalidad, y este fin de semana, como los anteriores, también se va a ver la presencia de los inspectores, tanto municipales como provinciales, trabajando en conjunto y en general implementando toda la normativa que tenga que ver con la pandemia. Bueno, perfecto. Bueno, les agradezco, que tengan buen día. Bueno, gracias a vos, buen día. Bien. Gracias, buen día. Bien, era la palabra del subsecretario de Relaciones Laborales, Edgardo Zenén González, y del director de Inspección y Seguridad e Higiene, Gerardo Salvadori, ambos pertenecen a la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo de La Pampa. Pasaron por la mañana kermesera, son 8 y 18 minutos. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor.